Hola Metalheads, bienvenidos a un nuevo Horns Up y el último de este 2021 en lo que es su formato habitual. Programa 111 y segundo y último dedicado al mes de diciembre. Hemos terminado prácticamente el año y aún nos mantenemos en pie. Las navidades las tenemos a la vuelta de la esquina y para ello, por supuesto, vamos a tener un par de villancicos, sí hombre. Sé que algunos no tenéis el espíritu navideño, que sois puros Grinch, pero personalmente a mí sí que me gusta. Lo entiendo como un periodo de descanso, hemos llegado al final, toca repaso a nivel tanto personal y profesional. Es una pausa, momentos para la autocrítica, para valorar los éxitos conseguidos, las grandes alegrías de este año y, por supuesto, reflexión absoluta para todo lo contrario. Esas cosas, esos momentos en los que uno no ha estado nada acertado. Todo esto con calma, con una buena copa de vino o una cerveza en familia y amigos, hará que estos días que vienen sean de lo mejorcito. Así que por favor no me seáis tan Grinch. La semana que viene, lo recordamos, tendremos un Essential, un programa sin locución, salvo la intro, donde trataremos la escena japonesa, un Japón mola, donde en nuestra opinión os propondremos lo que creemos que debéis conocer. En caso de que sea así, por supuesto. A la semana siguiente, para el día de Navidad, es decir, un día más tarde, en lo que se refiere a las publicaciones de Honsa, que son los viernes, será el sábado, como digo, día de Navidad, publicaremos el programa del año, lo mejor de 2021 según nuestro criterio. De ahí que, por supuesto, necesitemos más tiempo para trabajar y tengamos ese Essential en medio. Así que esperamos que os guste, ya que la verdad sea dicha, llevamos bastante tiempo trabajando duro con ese programa concreto. Nada más que contaros, ha sido un año fantástico, que me ha encantado seguir aquí al pie del cañón, compartiendo 2 horas semanales. Ya veremos si volveremos en enero, ya os digo, tiempo de reflexión, como decía, y de valoración. Os recordamos también que tenemos la playlist en Spotify del año, es decir, todas las canciones que se han puesto en todos los programas de Horns Up, un total de más de 82 horas aproximadamente, con casi 1.200 canciones. Tremendo. Os dejaré el enlace en los comentarios. Poco más que deciros, de verdad, un placer estar cada semana con todos vosotros y vamos a comenzar el programa con un villancico para los Grinch, es decir, para ellos exclusivamente. Vamos a comenzar con Lordi y su tema navideño, entre comillas, llamado Merry Bla Bla Bla. Y ojo con Lordi para el programa de fin de año. Ahí os dejo una pista. Being naughty right to the man. para compensar el villancico macabro o anti-Klaus. No sé si habéis visto el vídeo de Lordi, pero de verdad, echadle un vistazo. Como digo, para compensar, llegan los suecos Majestica, que han lanzado un álbum llamado A Christmas Carol, con temas de Navidad de power metal sinfónico muy bueno, sinceramente. Ahí va este This Christmas. Dejamos los villancicos y después de ablandaros esos corazones negros que tenéis, os traigo al dúo Dead Posse, desde Los Ángeles, California, formado por la vocalista Danielle Sousa y Tony Fagenson, que el pasado 19 de noviembre presentaron un single llamado Sorry I'm Not Dead, Dead Posse. Yeah. otro single de Slash con Miles Kennedy y The Conspirators, llamado Feel My World. Recordad que tenemos nuevo trabajo para el próximo 11 de febrero y se llamará 4. Slash y Miles Kennedy, la verdad es que nunca defraudan. Escuchamos Feel My World. Oh, Nuevo disco en 2022 de los suecos The Grid. Y ojo que su vocalista Robin Redd en septiembre nos dejó un álbum fantástico en solitario. De hecho, otra pista, saldrá en el especial de final de año. Pues The Grid publica el single Into the Fire hace dos días, precisamente el 7 de diciembre, y es la primera canción del próximo álbum llamado Are You Ready, que será lanzado el 11 de febrero de 2022. Pelotazo, pero pepinazo lo nuevo de Volbeat, ya en la calle desde el viernes pasado, el Servant of the Mind. Muy buen disco, y otro que os aseguro que estará en el programa de lo mejor del año. Con muchas ganas lo estábamos esperando, y todos los adelantos prácticamente han sido puestos en Honsap. Tras una primera escucha, nos hemos decantado por este Say No More Volbeat. Silverlane lanza la nueva canción llamada For Immer und Ewig, en alemán, no sé si lo he dicho bien, con una vocalista llamada Patty Gurdy. Podremos escucharla en el próximo álbum Inside Internal Infinity, que se lanzará el 28 de enero de 2022 a través del sello Drakkar Entertainment. 12 años después de su último largo, el llamado Above the Others, y vamos a ver qué os parece, como digo, este For Immer und Ewig, Silverlane. Hey guys, this is Chris from Silverlane. Enjoy our new single Für immer und ewig here on Horns Up, and keep your horns up. Villain of the Story es una banda de metalcore hard rock de los Estados Unidos. El single que os traemos, Losing Control, es la mezcla, en mi opinión, perfecta de lo que es la dureza del metalcore actual con el heavy rock un poco más clásico. Además, con un estribillo pegadizo y, yo creo que en mi opinión, una buena producción. No sé si será de vuestro agrado, pero aquí os traigo, como digo, a Villain of the Story y el tema Losing Control. feels like I'm ready to die. Grupo de hardcore con sede en California, No Bragging Rights, anuncia su EP homónimo con el lanzamiento de una nueva pista titulada Breaking Point. Después de una pausa prolongada desde el álbum de 2014 de Concrete Wall, No Bragging Rights lanza, como decimos, el EP homónimo que ya está disponible desde el 3 de diciembre. Escuchamos Breaking Point. Nos vamos a Estocolmo y os traemos el segundo sencillo de lo nuevo de Dynasty, Power of Will. Tendremos nuevo álbum previsiblemente en febrero. Vamos a ver qué tal el nuevo adelanto, como digo, de Dynasty, Power of Will. We'll be right back. Within Temptation han lanzado el tema Forsaken, extraído del espectáculo de Aftermath. Recordad que hemos hablado ya de qué trata este Aftermath en programas anteriores. Decir que este tema, además, el Forsaken, es un tema que pertenecía al tercer álbum de la banda, el Silent Force, de 2004, y además es una canción poco común en el setlist de los directos de Within Temptation. De todas maneras, vamos a escucharla, Within Temptation, Forsaken. We're Set Your Sails ha anunciado un nuevo álbum, segundo trabajo titulado Nightfall, programado para ser lanzado en enero del próximo año, haciendo su debut además en el sello discográfico Napalm Records. Vamos con este fantástico adelanto llamado Mirror. Para mí, sinceramente, una de las sorpresas del año, el nuevo trabajo de Temperance, publicado el pasado 19 de noviembre y llamado, como ya sabéis muchos, Diamanti. Tremendo, de verdad que sí, y además apunta a estar también en el programa de final de año. Vamos a escuchar el tema I The Loneliness, single propuesto por la banda italiana, Temperance. You're crying 'cause you have no tears. ¡Sorpresa! La banda veterana de Gotemburgo, Hammerfall, nos sorprenden con un primer sencillo llamado Hammer of Dawn, del que será su próximo largo en estudio, el duodécimo, llamado, si no me equivoco, igual que este tema de adelanto, Hammer of Dawn, para el 25 de febrero, Hammerfall. Y personalmente, otra sorpresa para mí, Amorphis también se prepara para un nuevo trabajo, Halo se llamará, disponible el 11 de febrero, y aquí va este primer single llamado The Moon. El grupazo de San Fernando, Cádiz, Sauron, tiene expectante a toda la comunidad metalera, ya que dentro de un par de días, concretamente el 17 de diciembre, estará a la venta el Mester de Juglaria. Así se llama lo que viene. Y por lo que hemos oído e intuimos por las bandas que van a celebrar esta fiesta, este 25 aniversario de los gaditanos, va a ser un espectáculo. Como muestra este Náufrago versioneado por Megara. Aquí os lo dejo. Fue mi propio afán que me hizo naufragar. grandiosa banda germana de Power, Blind Guardian, también lanza su primer sencillo de lo que será su nuevo álbum. Ojo que, en principio, esto tiene tela, ¿eh? Se espera para septiembre de 2022, casi nada. Y ya tenemos adelantos de la banda. Vamos con este Deliver Us From Evil. Oh! Hamatom, para quienes lo desconozcan, son un grupo de alemán y pertenecen al movimiento llamado Nueva Dureza Alemana. Ahí en nada, un dato que os dejo. Resulta que este 3 de diciembre lanzaban un disco donde la portada, sí o sí, es la Greta zumbada, es decir, la Greta zumberesa con una pistola en la cabeza. Y dije, esto quiero escucharlo. Ojo, que no es Greta, pero sí que lo es, que me he informado. Así que vamos a escuchar el tema, a ver si me sale. Irs, Wirs, Gars, Nits, Uber, Mits. Hamatom. Svarsot, grupo de death melódico folclórico, de esos de los viking metal, que además, como no, provienen de Dinamarca, lanzan, esto es una pasada, este Liden Kirsten, que es un adelanto de su nuevo trabajo llamado Kumbl, no sé si lo he dicho bien, previsto para 2022, a beber cerveza con Svarsot. Ich bin ein Trottel, wir tanzen zusammen. Segundo adelanto de los británicos Venom Prison. Buenas sensaciones tengo yo con este trabajo, que se llamará Irivos y lo tendremos disponible el 4 de febrero. Vamos a escuchar este single llamado Pain of Oasis. Destruction, soul, disease, live or die, I want this. portada del programa para Eternal Psycho. Ya tenía yo ganas, sinceramente, de ponerlos en el programa, pero da la casualidad que hasta estos días pues no han sacado algo de actualidad, no han coincidido con Horns Up, y me refiero al single Fire with Fire. Así que bienvenidos, además este single formará parte de su segundo disco de estudio, del cual poco más os puedo decir, ni nombre, ni fecha, ni nada. Pero ahí va este fantástico Fire with Fire, Eternal Psycho. Hola, ¿cómo estáis? Soy Beca de Eternal Psycho. Quiero mandar un saludo a todos los seguidores y seguidoras de Horns Up. Para nosotros el mes de diciembre ha sido un mes muy especial. Hemos sacado nuestro primer single Fire with Fire a la luz a través de Suspiria Records. Así que dale al play y cuéntanos qué te parece. Trying to stop it. y para Tremendo lo nuevo de Arch Enemy, llamado House of Mirror, de hace un par de horas. Tremendo los dos adelantos que nos han mostrado los suecos, el Disable Disable de hace unas semanas y atentos en serio a este disparate llamado House of Mirrors, Arch Enemy. Death Metal con Gomorran, desde Helsinki, nos traen el corte Isaiah. Desde el 3 de diciembre tenemos disponible el EP Excerpts from the Dark Age con 6 temas, del cual vamos a escuchar este corte número 5, Isaiah. Hello you all metalheads, this is Olli, the drummer from Gomorran. We just released a record called Excerpts from the Dark Age, and this is song from that record called Isaiah. On behalf of my band, I really hope that you all love the song, and if you do, please follow us on Instagram and Facebook. You will find us with the name Gomorran Metal, and go listen to the record. Hopefully you like it, and while you do it, put your horns up, you maniacs. Yeah. 17 de diciembre, es decir, la semana que viene, saldrá a la venta Awaking the Collapse, o lo que es lo mismo, el álbum debut de los madrileños Boys Legion, que he tenido la oportunidad, su agencia nos lo ha mandado, de poder escuchar el disco completo. Yo os adelanto que es una barbaridad, en serio, buenísimo debut, aviso para navegantes, tela. El caso es que tenemos que cumplir las normas y no podemos difundir ni divulgar, aunque lo tenemos en nuestro poder, salvo dos temas. Uno ya lo pusimos no hace mucho y el otro es este fantástico Dogma. Además colabora el guitarrista de Tragedy, Humberto Paul. Los norteamericanos Fit for an Autopsy han presentado otro de los cortes de su próximo disco titulado Oh What the Future Holds. Estará disponible el 14 de enero. El tema en cuestión y vídeo se llama In Shadows. A ver qué os parece. Fit for an Autopsy. In Shadows. Llegamos al final de los Horns Up, dedicados a la actualidad en lo que se refiere a este 2021. Último tema del año con la banda polaca de black metal, Hegeroth. With Adoration, un corte extraído del cuarto álbum de los polacos que estará disponible el 24 de enero y tendrá por nombre Sacra Doctrina. Ha sido un placer, de verdad, estar todo el año sin descanso con todos vosotros. Recordad que tenemos especiales a punta pala. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hello there, this is Bene from black metal band Hegeroth. We want to share with you a single from our upcoming album Sacra Doctrina. Album will be released on the 24th of January. Listen to it and join Horns Up. Greetings from Poland. Bye.